esta tierra me voy para siempre. Por una farsante que mal me pagó, me salió muy cara y me faltó dinero. Fue una mercancía que no rebajó. Yo pierdo y sigo mi ruta, y herido me llevo el pie al corazón, llevando el recuerdo siempre a cada paso, que esa mala hembra de mí se burló. Quiero verte, rompí tu retrato. Ya es tarde que vuelva a tu lado, mujer. No quiero que sepan que soy un cobarde, solo para odiarte no vuelvo, mujer. Tierra me voy para siempre, por una farsante que mal me pagó, me salió muy cara y me faltó dinero, fue una mercancía que no rebajó.